Y vamos a hablar ahora con Enio García, que es jefe de asesores del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, bueno, para conocer un poco la situación epidemiológica actual y para conocer también qué tenemos que tener en cuenta en este fin de semana largo. Enio, buen día. ¿Cómo estás? Rocío López te saluda en Radio Provincia. ¿Cómo va, Rocío? Bien, muy bien. ¿Qué tal? Muchas gracias por atendernos nuevamente. No, seguimos, no, por supuesto, atentos y atentas a la situación epidemiológica. Y bueno, ahora comienza el primer fin de semana largo donde va a haber movimiento turístico en la provincia de Buenos Aires. Enio, ¿qué cuestiones tenemos que tener en cuenta y que tiene que tener en cuenta la gente que se va a movilizar durante estos días? Sí, sí, es una prueba, ¿no? Un examen que vamos a tener ahí antes de las vacaciones. Claro. Y sí, mira, la situación epidemiológica en la provincia nos deja, entre comillas, tranquilos, tranquilas, porque la verdad es que viene bajando de manera sostenida los casos. En algún momento tuvimos alguna aprehensión porque dejó de bajar, se estabilizó y un número bastante alto, de poco más de 2.000 casos por día. Pero ahora estamos bajando, bajamos de la barrera de los 2.000 y sigue bajando. Cosa que nos da cierta tranquilidad, bien, ¿no? Pero me parece importante ese trabajo que están haciendo de tratar de concientizar, informar, bueno, qué medidas tenemos que seguir tomando, porque las pandemias siguen, los contagios siguen, ¿no? Entonces es importante en esa porque se marca eso que venimos haciendo desde que empezó la pandemia, pero con el compromiso de no relajarnos, ¿no? El tema de mantener el distanciamiento social, de evitar los espacios aglomerados, ¿no? Me parece que la gente necesita y merece ese tiempo de descanso, poder despejar un poco la cabeza después de ese año tremendo que tuvimos, pero bueno, con conciencia, manteniendo ese cuidado, son los cuidados básicos, claro, no hay mucha diferencia, es seguir usando el barbijo, el tapaboca nariz, ¿no? Tratar de no juntarse en grupos muy muy grandes, y si nos juntamos, bueno, con grupos que nos juntamos ya con los cuales nos venimos juntando en los últimos días, ¿no? Y que sabemos que cada uno se cuida. Exactamente, ¿no? Evitar las fiestas. A veces hablamos con algunos periodistas, bueno, pero las fiestas clandestinas. No. Y bueno, eso es algo eventual, no es la mayoría. No, una cosa que estamos viendo es que la mayoría se cuida, y esa mayoría que se cuida, cuida también a esos que no se están cuidando. La realidad es esa. Enio, y bueno, el gobernador hace algunos días, cuando anunció la extensión de las medidas de cuidado y del distanciamiento, y también el jefe de gabinete bonaerense, remarcaban estos mismos cuidados y quizás algunos más para las previas de los encuentros por las fiestas, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones en ese sentido? Sí, la misma también, o sea, es una época de calor que favorece que nos juntemos al aire libre, o si no tenemos el espacio al aire libre, poder estar en los ambientes ventilados, ¿no? Hacer esas reuniones más familiares, o si uno no se junta con la familia, tiene su grupo de amigos específico, ¿no? Y trata de juntarse con ellos, de que las reuniones no tengan... por ahí uno pone un número para poner, no es una cuestión estricta, ¿no? Pero uno piensa, ¿no?, que no haya más de 10 personas, ¿no? Bueno, seguir, es feo, pero tratar de, dentro de lo posible, seguir evitando los saludos que nos expongan, ¿no? Los besos, ¿no? Sí, yo no te voy a decir que... no te des un abrazo, no voy a cometer ese sacrilegio. Pero bueno, usando el tapaboca, tratando... Un abrazo unos minutitos, así no pasa nada, digamos. Sí, mira, tratemos de evitar, pero hay momentos que no se puede evitar. Por ahí te vas a encontrar con una persona que la querés mucho, que hace mucho que no la ves. Y bueno, claro. Y vas a dar un abrazo. Eso va a pasar, seguro. Y va a pasar. Tratemos que sea con el tapaboca. Con el tapaboca, hace un ratillito. Claro. Enio, ¿cómo estás, Matías? Te saluda. Pensaba en esto que decía Rocío, digo, las fiestas va a ser un momento clave también. Digo, ahora estamos viendo, este fin de semana va a ser una prueba seguramente para lo que puede llegar a ser la temporada de verano. En las fiestas seguramente va a haber se va a incrementar el movimiento en las rutas bonaerenses también, y gente que circula de un lugar a otro también para encontrarse, quizás gente que no se pudo ver en todo el año y que por ahí pueden llegar a encontrarse después de mucho tiempo también, imagino muchas reuniones familiares, por eso esto de va a ser difícil que no haya abrazos, ¿no? En todo sí, eso. No, imposible. Pero bueno, digo, esto va a suceder, y pensando, digo, más allá de la fiesta, ya desde el Gobierno Nacional se anuncia que antes de fin de año va a haber 300.000 vacunados a nivel nacional. ¿Cómo están pensando el plan de vacunación en la provincia? ¿Y en cuánto creen que esto viene a solucionar o por lo menos a hacer que bajen considerablemente la cantidad de contagios hacia el año que viene? Sí, mira, a ver, la verdad es que la noticia que dio el presidente ayer, una noticia que nos deja a todos muy contentes, porque que ya antes de que termine el año llegue una cantidad de dosis, aunque claramente 300.000 dosis no es una cantidad de dosis para generar un impacto importante, pero tiene un efecto simbólico muy importante, que es que el país estuvo trabajando muy fuerte para no quedar afuera, ¿no?, de esas nuevas vacunas que están saliendo. Hoy por hoy hay una demanda increíble, ¿no? Obviamente los países con más poder económico están ya con compromisos firmados con las industrias. Pfizer mismo, que es una empresa que estuvo haciendo fase 3 acá en Argentina, nos va a dar algunas dosis, pero tiene un compromiso ya con Estados Unidos de más de 20 millones de dosis, ¿no? Entonces que Argentina se haya posicionado, haya trabajado fuerte en la negociación, y además con una estrategia muy interesante que en algún momento criticaban, pero de trabajar con varios frentes, ¿no? Claro. No solo con una industria. Se trabajó con Pfizer, se trabajó con los chinos, se trabajó con los rusos, se trabajó con varias, y de ahí, bueno, la rusa fue la que hizo un compromiso más fuerte y va a llegar a esas 300.000 dosis. Pero la verdad es que la campaña fuerte va a ser en enero, cuando va a llegar la mayoría de las dosis de la Sputnik, y en la provincia de Buenos Aires nosotros tenemos un plan de vacunar 6 millones de personas de enero a marzo. Ese nuestro plan es muy ambicioso, pero bueno, eso es lo que vamos a tratar de hacer en esa primera etapa, porque la idea es vacunar a todo el mundo, pero en la primera etapa 6 millones. 6 millones, entre los que va a ser fundamental también el personal docente, por ejemplo, ¿no? Porque ya se espera que para marzo arranquen las clases, ¿no? Exactamente, el personal, las personas que van a recibir la vacuna en esta primera etapa, bueno, obviamente son las personas que tienen mayor riesgo de tener una enfermedad grave o de fallecer, que son los adultos mayores de 60, las personas con diabetes, con alguna cardiopatía importante, ¿no? Ese público lo tenemos que proteger. Después, bueno, obviamente el personal de salud que está en la trinchera. Genio. A ver si perdimos la comunicación. Ahí lo vamos a retomar. Estábamos hablando de la vacunación y quiénes van a tener prioridades. Estamos hablando con Enio García, jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, que nos explicaba, claro, que a principios del año que viene se espera contar con este operativo masivo de vacunación, vacunar a 6 millones de personas para, empezar a inmunizar sobre todo al sector más vulnerable, ¿no? Los trabajadores y trabajadoras de salud, sí. Docentes, mayores de 60 años, trabajadores de las fuerzas de seguridad, por allí va a comenzar el proceso de vacunación. Claro. Y cualquier población de riesgo también, digamos, ¿no? Más allá que no sean mayores, algunos que estén con complicaciones de salud, ¿no? Enio, ¿nos estás escuchando? Ahora sí, se acaba. Bueno, genial. Estábamos hablando de la vacunación y te quería preguntar si han convocado, digamos, a voluntarios o a equipos, a trabajadores y trabajadoras para formar parte de este gran operativo de vacunación aquí en la provincia. Sí, nosotros, para que tengan una idea, nosotros lanzamos desde la Escuela de Gobierno y Salud un curso de formación de promotores, de vacunadores eventuales, y estábamos esperando entre 2.000 y 3.000 inscritos, y al final 13.000 personas inscritas, que ahora estamos haciendo un trabajo de filtrar la base, de ver las personas que efectivamente tienen condiciones de participar de esa campaña. Y llamando uno a uno para ver, bueno, cuál es tu disponibilidad, podés todos los días, podés todos los horarios, y en función de eso ir armando ese gran, perdón, el paralelismo, ese gran ejército sanitario, sí. Para construir esa campaña épica de la campaña de vacunación es contra que, el COVID. Es que va a ser histórico, ¿no? Digo, ¿cómo lo van a organizar también por municipios, por regiones? ¿Cómo están pensando esa situación? Digo, vos decís 6 millones de vacunados en 2 meses, es una campaña realmente histórica y muy grande, digamos. Van a trabajar muchísimo. Sí, para esta primera etapa estamos pensando, por las dificultades iniciales que vamos a tener para la logística, al ser una vacuna nueva, de tener algunos cuidados especiales hasta que agarremos la mano, estamos pensando que va a ser, bueno, obviamente en los servicios de salud le vamos a mandar las vacunas a los hospitales para que vacunen su personal, pero para la población en general estamos pensando en las escuelas provinciales, cerca de 400 escuelas a lo largo y a lo ancho de la provincia, obviamente la mayoría concentrada en el conurbano por la densidad demográfica, con turnos de 12 horas por día de vacunación y un esquema de organización de turnos para que la gente no se amontone, para que no, por ahí la gente que tiene que recibir la vacuna primero no quede postergada. Es una logística impresionante. De hecho, estamos pensando con nuestra dirección de salud comunitaria de trabajar en el territorio con organizaciones sociales, políticas, con la iglesia, para facilitar el tema del acceso al turno, porque va a ser un turno que se puede sacar por la página o por una aplicación. Sabemos que hay gente que tiene que ponerse la vacuna y no está incluida digitalmente. Entonces, tener ese trabajo territorial de llegar y las personas que tienen que poner la vacuna sí o sí tienen que tener su turno, ¿no? Entonces, hacer ese trabajo de facilitación, la verdad es un trabajo monstruoso. Vamos a contar con mucha gente, la provincia está poniendo muchos recursos para que eso salga bien. Bueno, va a ser un verano de trabajo intenso, Enio, desde el Ministerio de Salud y de otras áreas también. Sí, la verdad que es muy intenso, porque además está la campaña de verano en la costa. Claro. Estamos también ampliando los laboratorios de diagnóstico en la costa con el Neokit Plus, que es el desarrollo del CONICET, que nos permite tener más laboratorios, tener un diagnóstico más rápido. De la verdad que nos estamos preparando para un verano de muchísimo trabajo. Claro. Se ha reforzado también el sistema de salud en la costa bonaerense, teniendo en cuenta, digo, que va a haber muchísima más gente durante este verano. Sí, estamos reforzando. Claro. Hay hospitales modulares que estamos construyendo junto al Ministerio de Salud de la Nación, y que estamos haciendo un refuerzo muy grande para que podamos también no solo ampliar la capacidad de atención, que eso lo podemos ampliar un poco, pero tener gente haciendo promoción todo el tiempo, porque la gente se va a descuidar, porque se va a relajar. Tener la presencia del Estado provincial y de los estados municipales va a ser fundamental para ir pasando ese mensaje día a día a la gente, de mantener los cuidados, de mantener el distanciamiento. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, Enio, muchísimas gracias por charlar nuevamente con nosotros y bueno, hasta la próxima será. Gracias a ustedes, un abrazo. Un abrazo. Próxima. Enio García, jefe de asesores del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, charlaba aquí con nosotros.